Continuamos en la sintonía de la mañana y lo hacemos, pues como decíamos, ¿no? Al inicio de este espacio, en ese avance que ofrecíamos a eso de las 10:30 de la mañana, y en el que te contaba que hoy vamos a contar con la participación de la concejala de Cultura, con Patricia Caro, que nos viene un poco pues a desgranar todo lo que está por venir en materia cultural. Ya saben, pues que Ubrique en estas semanas pues se convierte en ese centro neurálgico, no solo de la comarca de la Sierra de Cádiz, sino también de la provincia y de fuera de ella. Buena cuenta, pues la tenemos en redes sociales, ¿no? Que suele ser también un poco ese termómetro, ¿no? Y ahí es donde, también están participando esos vecinos, vecinas de otras localidades que van a darse cita en los próximos días por una cuestión u otra en la localidad de Ubrique, en el municipio. Lo cierto es que cantidad y calidad, además de variedad, pues hay en Ubrique en los próximos días, y como digo, de ello vamos a hablar con Patricia Caro, quien nos atiende muy amablemente al otro lado del hilo telefónico. Patricia Caro, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Rubén, ¿qué tal? Pues encantado de saludarte, Patri. Patricia, estaba pensando, ¿no?, que ya no solo pueblos, yo creo que a ciudades, ciudades grandes, le costaría tener una agenda de eventos culturales como la que Ubrique tiene para los próximos días. Pues la verdad es que sí, bastante, digamos que septiembre va a ser bastante movidito, ajetreado, y no de decir, pues es que son conciertos, es que no, tenemos pintura, tenemos conciertos, tenemos entierro infantil San Sebastián, una agenda bastante apretada, que vayan tomando nota nuestros oyentes, porque lo van a necesitar el papel y el lápiz. Además, con muchas novedades, ¿no? Porque es verdad que algunos eventos iban a mantener su modus operandi, ¿no? Tradicional, pero en otros sí que habéis querido pues darle algún toque distintivo en estos meses, ¿no? Escasos meses que lleváis como equipo de gobierno, pero sí que habéis querido pues que se note cierto cambio, ¿no? Pues sí, esa es la idea. Queríamos que se note esto, que estamos aquí, que se note, esa feria que queremos y que ansiábamos todos, pues hacerla. Ahora te voy a ir comentando las cositas y ya van a ver nuestro oyente pues todas las cosillas que hemos pensado para que sea una feria en condiciones y que hay que disfrutarla, que no se le olvide a la gente que hay que subir y disfrutar nuestra feria y nuestra fiesta. Estaba pensando que llevamos el verano, ¿no? Pues haciendo los viernes programas de viaje, yo creo que en estas semanas pues serán medios de otras localidades los que se estarán haciendo eco de todo lo que tenemos nosotros por delante. Como decimos, hay citas que ya están más que establecidas y consolidadas en el calendario, pero otras que vienen nuevas, ¿no? Que llegan nuevas y esperemos que para quedarse. Una de las principales novedades, cronológicamente va a ser la primera, porque se va a celebrar mañana jueves 31 de agosto a partir de las 7 de la tarde en la Avenida de España, es ese encierro infantil que se presenta como novedad. Lo anunciaba tu compañera Alba Gil, Patricia, pero sí es verdad que ya podemos dar pues todos los detalles de lo que va a ser una tarde la mar de completa y de entretenida para mayores, que seguro que también se lo pasan en grande, pero sobre todo el turno para los pequeños, ¿no, Patricia? Cuéntanos. Pues sí, Alba ya, mi compañera, lo comentó el otro día, os voy a desarrollar un poco más la actividad que se desarrollará mañana, y la idea es eso, que padres e hijos, la familia, pasemos un ratito bueno en la Avenida de España. Es el primer encierro infantil San Sebastián. También desde aquí animo a los padres, que nuestro patrón es San Sebastián, que está en nuestra parroquia Nuestra Señora de la O, y que suban con los niños y que puedan visitarlo y conocer a nuestro patrón. A las 7 de la tarde, en el centro de la Avenida España, en el Redondé, como bien has dicho, pues se procederá de 7 a 8 a la venta de unos pañuelillos que se utilizarán para el encierro. Su precio será como de 1 euro, y la recaudación irá destinada a la Asociación de Fibromialgia. Al mismo tiempo, en esta franja horaria, tendremos unas clases prácticas de toreo con la colaboración de la Escuela Tauromaquia y la Peña del Toro de Gallumbo. Todo esto va a estar amenizado gracias a la agrupación musical ubriqueña. Vamos a contar con distintos carretones, algunos de los cuales han sido cedidos desde las localidades de Corte, de Villaluenga y de Namahoma. Igualmente vamos a poder adquirir las entradas para las novilladas con picadores que tendrá lugar el próximo 16 de septiembre a las 6 de la tarde en la Plaza de Toros. Si alguno ya está interesado, pues animo a que compren su entrada allí. Y también el Toro del Gallumbo, la asociación, va a estar vendiendo su camiseta para el evento que todos conocemos que tendrá lugar el domingo desde septiembre. Llega a las 8 de la tarde el pistoletazo y comienza el recorrido. A ver, el recorrido, Avenida España al Redondé, hacia los callejones, llegamos al final Capa. Cogemos los callejones, la Avenida Sol y Pascual, camino hacia la Plaza Colón y desde la Plaza Colón, calle El Agua, para finalizar en el Ayuntamiento. Y eso sería todo. Sí, es verdad que se pide, ¿no? Se solicita que los niños al menos vayan vestidos de blanco para que luego puedan ataviarse ese pañuelillo, ¿no? Correcto, sí, gracias por apuntarlo. Se pide que vayan vestidos de blanco y ya luego allí pues compren su pañuelillo y vayamos todos, digamos, uniformados. Sí, porque visualmente va a ser una estampa muy bonita, ¿no, Patricia? Va a quedar muy, muy curioso, muy bonito, como te digo, ¿no? A la hora de fotografías y vídeo, estos sí. Eventos se prestan mucho a eso, pues todos los niños vestidos de blanco. Sí, y estará también el cántico, se estará allí la ¿sí? imagen de San Sebastián y digamos que vamos a reproducir un San Fermín, pero infantil. Eso, a partir de las 8 está prevista el cántico a San Sebastián, que es un poco pues el mismo, ¿no?, que entonan los mozos, ¿no?, en los encierros de San Fermín, pero bueno, adaptado, ¿no?, a San Sebastián, y se va a hacer una especie de chupinazo también, o sea, lo va a tener todo. Sí, todo, todo. Entonces, de 7 a 8 todo lo que te he contado y a las 8 chupinazo y comienza el recorrido, la carrera. Patricia, ¿qué precio tienen los pañuelillos? Y si es verdad que todos los que compren ese pañuelillo van a entrar en el sorteo de 5 entradas infantiles para la novillada también, ¿verdad? Sí, correcto. Los pañuelillos tienen el precio de 1 euro y colaboramos todo lo que se recaude con la Asociación de Fibromialgia. O sea, y lo que ha dicho, todos los que compren ese pañuelillo, pues luego se hará un sorteo de 5 entradas infantiles para la corrida, la novillada que tendrá lugar el 16 de septiembre en la Plaza de Toros. Donde vamos a tener, entre otros, a nuestro Mario Sánchez, al novillero ubriqueño. Ubriqueño. Te quiero preguntar, Patricia, porque claro, el fin de fiesta, digamos, de este jueves, recordamos, jueves 31 de agosto, mañana, aunque también daremos buena cuenta también mañana en nuestra programación local, pero me refiero, ese fin de fiesta va a ser en la Plaza del Ayuntamiento, donde también un punto que va a ser protagonista el sábado, el concurso de pintura rápida, también la salida del reto de José Antonio Nieto. Patricia, te quiero preguntar, ahora mismo, visualmente, las obras de la Plaza del Ayuntamiento permiten que la celebración de todo esto. Pues estamos en ello, los trabajadores, darle las gracias desde aquí porque están trabajando, pero a marcha forzada, vamos, a un ritmo que no es normal. Y sí, yo te diría que sí, porque está casi lista, sí. Pues por tanto, la Plaza del Ayuntamiento ya casi lista. En estos 2 días, pues a buen seguro que terminan esas obras para que, bueno, pues como decimos, el sábado también se celebre ese concurso de pintura rápida. Antes de eso, te quería preguntar por el concierto de Antonio José. No sé hasta qué punto, bueno, si sabe el ritmo de venta de entrada, un Antonio José al que hemos oído hace algunos minutos aquí en la sintonía de la mañana y lo que venía a pedirle a los ubriqueños es que vayan dispuestos a todo, ¿no? Porque el concierto se presta a eso, Patricia. Sí, yo sé que llevamos bastantes entradas, que está teniendo mucha aceptación, y es que quien no conoce a Antonio José, vamos, y es que ha sido asesor de Antonio Orozco en La Voz, y ha sido ganador de la tercera edición de La Voz, con los jovencitos que es, ya lleva publicado 7 discos, Y quien no conoce a Antonio José y no tiene ganas de pasar una noche perfecta allí en la Plaza Toro, Rubén. Pues sobre todo eso, ¿no? ¿Quién no tiene ganas de pasar una noche perfecta? Que nos viene como anillo al dedo ese... Si recordamos que la venta de entrada de manera presencial en la oficina de turismo, ¿verdad? En horario de mañana, 10:30 a 2. Sí, y también, de 10 a 2:30, Rubén. De 10 a 2 y media. Sí, y 25 en taquilla, que animo a la gente a que se anticipe, que son 5 eurillos menos. Y también pueden comprarla, si no, por la página web, concierto ubrique.sacatuentrada.es. Uh-huh. Ahí esas son las dos opciones. Anticipada, pues te ahorra 5 eurillos tanto en grada como en ruedo, ¿verdad? Sí. Bueno. Y luego eso, que el sorteo de las dos entradas en ruedo para el concierto se realiza, el que hacíamos aquí en el ayuntamiento, mañana jueves, y se publicará en el Facebook de la página del Ayuntamiento de Ubrique. Uh-huh. Mañana jueves a las 8 de la tarde. Mañana, sí. Uh-huh. Sí, es verdad, Patricia, que publicabais, ¿no?, desde el perfil de Facebook del Ayuntamiento de Ubrique, que había ciertas páginas que intentaban suplantar esa identidad. Va a ser a través del perfil de Ayuntamiento de Ubrique, sí. De la manera de donde se va a conocer oficialmente los ganadores de esas dos entradas, o el ganador de esas dos entradas para el concierto. Digo porque hay muchas personas mayores que son, digamos, las víctimas o el objetivo de estos fraudes, ¿no? Que al final te piden luego datos bancarios y demás. Desde el Ayuntamiento de Ubrique no se va a pedir datos bancarios, y solo en su canal oficial es donde se va a publicar esto. Está bien que demos ese mensaje, sí, ¿no? Sí. Lo único que se requería era un dar me gusta a la página, etiquetar a alguien y compartir la publicación. Ya comenté el otro día que si tenían que cliquear y le pedían más datos y tal, que no era nuestra página, que no, que nosotros solamente, lo que te he comentado, dar me gusta, etiquetar y compartir la publicación. Que huyamos también de todo eso, y bueno, sí. Pues si alguna persona mayor tiene alguna duda, seguro que va a tener a mano algún familiar, algún vecino, alguien que le pueda hacer esas gestiones que son tan fáciles para poder participar en ese sorteo de dos entradas para el concierto de Antonio José. Un concierto, Patricia, que va a poner el broche a una jornada larga, que va a empezar desde primera hora de la mañana con la recepción de los pintores. En torno a un centenar suele ser un poco la participación de otros años. No sé si por ahí son las previsiones que tenéis. Cuéntanos un poco cómo va a trascender el día del sábado. Pues sí, tú lo has dicho. Empezamos a las 8 de la mañana con el sellado de los pintores, que van recogiendo su lienzo, ya van eligiendo un lugar donde quedarse a realizar la obra, que ese es uno de los requisitos que tienen que realizar íntegramente, el lugar que seleccionen, pues la obra. Bueno, decirte que, a ver, citas culturales más destacadas, no se me ocurre otra que esa, el concurso de pintura rápida al aire libre de Pedro Lobato Hoyo. Una vez más vamos a rendirle homenaje a nuestro pintor ubriqueño, autodidacta y paisajista. Como viene siendo habitual, esperamos la participación de numerosos pintores y público, pero no sé, tengo la sensación, por lo que voy ya percibiendo, que este año vamos a superar el número de participantes, de pintores. Desde el Ayuntamiento pues seguimos trabajando para que este concurso siga siendo un referente andaluz, y no solo por los premios, sino también por la calidad de los pintores que acuden a nuestro municipio cada año. Uh-huh. Así que para el público y para aquel pintor que todavía, que es duro, que no tenga señalada esta fecha, pues eso, que agenden en el calendario, en la agenda, que lo señalen y que no dejen de acudir el sábado. Y empezamos a las 8 de la mañana, a ver, creo que era de 4 a 5 deben entregarse aquí en el ayuntamiento. Las obras se colocarán en las calles habilitadas, que es la calle Real y la calle Perdón. Y sobre las 6 de la tarde, pues fallará el jurado. Aunque la... Y se pasará a la entrega de premios, claro. Patricia, aunque la Plaza del Ayuntamiento ya ha dicho que está prácticamente lista, sí que se mantiene ese formato de ese circuito, ¿no? Especie de circuito, donde se colocan las obras, que se vienen haciendo un poco desde después de la pandemia para evitar esas aglomeraciones. Sí, se mantiene y vamos, espero que todo vaya bien, que pasemos un día extraordinario rodeado de pinturas, de arte y que animo a Ubrique y a la comarca a pasarse por el casco antiguo, por el centro histórico, por el ayuntamiento y eso, ya ha pasado un día extraordinario. Puede parecer que no, porque este concurso ya de por sí pues atrae, ¿no?, a numerosos visitantes que bueno, pues van a disfrutar de una jornada muy satisfactorio, Patricia, muy gratificante darse ese paseo por la mañana, ¿no?, por el casco, sí, por el casco antiguo. Al final conversas con pintores, ves a muchos visitantes y bueno, pues es la esencia un poco de ese concurso, que muchos de los artistas que vienen de fuera pues lo catalogan como de los principales a nivel nacional. Pues sí, es que lo has dicho todo, Rubén, es que tienes unas vistas en el centro histórico, es precioso y aparte si tú te lo ves con esos caballetes, esos pintores pintando, puedes estar observando su trabajo, cómo lo hacen, hablando con la gente, es que no se me ocurre mejor forma. Patricia, también destacar que vuelven a ser 17 los premios, sobre todo, una bolsa, un montante total de 10.325 euros, gracias a los patrocinadores, ¿no?, que también pues hacen posible todo esto. Sí, siempre lo digo, agradecerle a ellos su apoyo y su colaboración, porque gracias a ellos ese concurso cada año puede realizarse. Así que, una vez más, agradecerle todo su apoyo. Pues eso... Dime, perdona. Que ese mismo día, el día 2 de septiembre, pues también se va a fallar el Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique. Hoy miércoles es el último día para entregar las obras pictóricas que quieran participar en dicho certamen. Recordar que se hacía en la sala de exposiciones la entrega, el antiguo mercado de abasto, en el horario de 11 a 2 de la tarde. Cada autor solo puede presentar un máximo de 2 obras y las obras presentadas estarán expuestas durante todo el mes de septiembre en dicha sala de exposiciones. Vamos a coincidir con el fallo en ese día 2 de septiembre, pero el premio se entregará el día 13 de septiembre en la caseta municipal, como a partir de las 5 de la tarde. Y los premios eran, primer premio, 3.000 euros más placa, y segundo, 2.000 más placa. Una bolsa de premios que también hacen más que interesante y atractivo este concurso. Esperamos una alta participación. Patricia, no sé qué está pasando este año, porque decías, ¿no?, que vuestras previsiones para que el concurso de pintura rápida también se desborde esa participación. Estabas presente precisamente como concejala de cultura en el fallo del cartel de feria, que otros años ha contado con una participación más escasa y sin embargo en esta ocasión pues superábamos la 20 de ejemplares propuestos. Correcto, yo emocionadísima, Rubén, imagínate, para mí que es todo nuevo y estar viendo tantísima participación, solo me queda agradecerle al pueblo la aceptación y cómo se están volcando con todo, agradecerle de verdad, pero de corazón al pueblo todo. Sí que es verdad que ha habido más por vía digital, hubo más participación este año. Sí. Bueno, los canales van cambiando, pero lo importante es que sea como sea, pero que participen, ¿no? Eso es, da igual cómo, pero que participen. Y vamos, súper contenta. Fue un placer estar ahí viendo cómo tanto José Luis Mancilla como Jesús Molina iban, tú sabes, ¿no?, revisando, mirando, y cómo los dos coincidieron en el mismo cartel. O sea, hubo unanimidad en este caso, sí, ¿no? Sí. Bueno. Darle de nuevo el agradecimiento a ambos por su participación. Y la enhorabuena a Estefanía Hernández, que vuelve a ser protagonista en un cartel de nuestro pueblo, en este caso de la feria, con ese homenaje también a los cabezudos, ¿no? Que son los protagonistas en ese cartel. Patricia, como bien decías, hoy es el último día para presentar esas obras del certamen regional, que suele rondar, ¿no? Los 50 participantes, más o menos. Veremos a ver en qué queda hoy, sobre todo porque en estos días últimos son cuando más afluencia, o sea, la gente, los artistas sí lo dejan todo para última hora y suele ser los días con más presentación de obra, así que no te voy a preguntar porque sería un poco también incongruente, ¿no? Preguntarle porque todavía estamos a tiempo de recepcionar obra, pero sí es verdad, dime. No, no, sí, eso, que sé que aún todavía hoy se están presentando obras. Sí, pues todavía tienen hasta las 2 de la tarde, como bien dicen, bien decían, ¿no?, para presentar esas obras. Hoy también terminaba, 30 de agosto, Patricia, las inscripciones para el taller de confección de bolsos de mano. Sin embargo, me comentaba, fuera de micrófono, que habéis decidido ampliar ese plazo. Cuéntanos. Pues sí, pues precisamente por la aceptación que está teniendo, porque se está presentando mucha gente, pues hemos decidido ampliar el plazo hasta el próximo viernes 1 de septiembre. Uh-huh. Y entonces los talleres darán comienzo el lunes 4 de septiembre. Uh-huh. Cuéntanos un poco, ¿vale? Por refrescar un poquito, Patricia, ¿en qué va a consistir este taller? Y bueno, luego, ¿qué se va a hacer con los bolsos? Sí, pues te cuento. Siempre desde la delegación de mayores se vienen realizando estos talleres, ¿no? Siempre se ha elegido, pues, no sé, un mantón, un abanico. Entonces, desde la delegación de mayores lo hacían con los mayores y lo utilizaban luego, digamos, como previo a la feria para llevarlo a la feria luego. ¿Qué pasa? Que este año, pues, Alba y yo hablamos y dijimos, venga, vamos a colaborar, porque ya os hemos dicho en más de una ocasión que vamos todos a una. Y entonces este año, pues, Delegación de Mayores, junto con Delegación de Mujer y Igualdad, pues decidimos ampliar el rango de edad y que puedan participar todas aquellas personas que lo deseen. Incluso animo desde aquí a hombres, jóvenes y niños que quieran participar, no es decir, es solo y exclusivamente para nosotras las mujeres, ¿vale? Que quizás a alguno también le apetece hacérselo, no sé, a su mujer o a su madre. Sí, claro. ¿Vale? Uh-huh. Vale. Entonces, eso, ampliamos el plazo hasta el viernes 1. Comenzamos el taller el lunes 4 de septiembre y será lunes y martes en la barriada Antonio Vega a las 4 de la tarde. El miércoles y el jueves en la barriada Andalucía también a las 4 de la tarde. Y el martes y miércoles, por la mañana, a las 10 de la mañana, en la Galería de Arte Proyecto 5, darle desde aquí las gracias a todos y a René Rubiales, que nos dejará la Galería de Arte Proyecto 5. Uh-huh. Entonces, desde aquí mi agradecimiento a las barriadas, a Antonio Vega, Andalucía y a Reme por volcarse, por colaborar y por permitirnos poder realizar estos talleres. Uh-huh. Viernes y sábado, perdona, sí. Patricia, viernes y sábado, sí. En Proyecto 5. ¿Perdón? Me ha dicho viernes y sábado en Galería Proyecto 5. Martes y miércoles en Galería de Arte Proyecto 5, vale, a las 10 de la mañana. Vale, perfecto. Vale. Y luego la inscripción pues debe de realizarse aquí en el ayuntamiento. Pueden venir, preguntar por la delegación del mayor y por Sonia, que es la técnica de mayores, o bien pueden hacerlo en el teléfono 633-444-352. Pues tomamos nota del número de teléfono. De todo modo, Patricia, como estamos en la radio y a lo mejor pues es complicado, ¿no?, que lo apunten, nosotros luego a lo largo del día publicamos también el cartel con la información, y ahí viene el teléfono de contacto también en el que pueden contactar para este taller de confección de bolso a mano, con el que, bueno, pues entre otras cosas se pretende vayan ataviados, ¿no?, los vecinos a la feria de Ubrique con ese bolso que ellos mismos pueden confeccionar. confeccionar o se puede confeccionar para regalarlo. Ella decía que no solo mayores, también de cualquier edad, no importa, se ha abierto un poco ese rango, ese abanico a la participación hasta el viernes, ¿no? El plazo de inscripción. Sí, hasta el viernes. Y también agradecer a Meraki porque va a participar desinteresadamente y nos va a ayudar a realizar todos los bolsos que podamos. Entonces, agradecerle su colaboración, su ayuda. Hablábamos al principio, Patricia, de ir introduciendo cambios y novedades, actividades nuevas en la feria. También otra era el concurso de decoración de balcones. No sé si ya habéis decidido, está decidido el día en el que el jurado va a hacer su visita a los balcones que participen, si todavía el plazo de inscripción está abierto. Pues sí. Hasta mañana 31 de agosto se pueden realizar aún las inscripciones, pueden pasar por aquí por el ayuntamiento o en la página de Facebook del Ayuntamiento de Ubrique pueden también hacerlo, la inscripción. Decirte que estamos teniendo una gran participación, que lo que te vengo diciendo, que es que me llena de alegría porque no puedo estar más agradecida con cómo se está volcando el pueblo. Y nada, agradecerle a todos los participantes y decirles que el 31, mañana jueves, se termina el plazo de inscripción y desde el día 1 de septiembre hasta el 11 de septiembre, ambos inclusive, deberían de estar los balcones, las fachadas y las ventanas, pues digamos, mantener ese engalanamiento, ese ambiente festivo y deben estar expuestos. Uh-huh. El día 11 de septiembre, por la tarde, el jurado, pues físicamente iremos recorriendo pues todos estos balcones y fachadas que se hayan inscrito para poder in situ tomar una valoración del decorado, digamos. Uh-huh. Se va a realizar un mapa y así sabremos todos los sitios que hay que visitar. Uh-huh. Y el martes 12 de septiembre pues será publicada en la página del Facebook del Ayuntamiento el ganador o la ganadora de este premio del primer concurso de fachada, balcones y ventanas. Premio que se entregará el miércoles 13 de septiembre en la caseta municipal, también a partir de las 5 de la tarde, que puede participar cualquier persona mayor de edad y los digamos que en este caso las comunidades vecinos también pueden participar, pero se tomará solo una única fachada como representante de la comunidad. Uh-huh. Y eso sí, aunque el 13 se haga la entrega de premios, sí que tendría que dejar la decoración al menos durante la semana de feria, ¿no? Sí. Bueno, sí, yo animo a todo el mundo, aunque haya dicho que el día 11 ya pasará el jurado y tal, yo animo a que se mantenga ya, que claro, llegamos al 12, que se dice el ganador, que lo mantengan ya en feria. Claro que sí. Además, fíjate, sobre todo también para los recorridos diferentes de los gigantes y cabezudos, pues que puedan estar estas fachadas, estos balcones ataviados, ¿no? Con motivos feriantes, pues también va a lucir y va a vestir nuestra feria. Pues sí, yo creo que va a oler más a feria, ¿no? Que se va a notar más que estamos en feria. Que sepamos que estamos todos. Que sepamos que estamos en feria. Que no quepa ninguna duda. Patricia, una feria, y vamos a terminar con una de las principales novedades, una de las novedades que venías a contar hoy. Quizás hemos dejado uno de los platos gordos para el final de la entrevista, que va a tener una novedad importante. Y es que, yo no sé si esto se llegaba a hacer antiguamente, hace muchos años, si se rescata esta tradición o si es nueva, lo cierto es que va a haber o se va a elegir la reina y las damas de honor, tanto juvenil como infantil, de esta feria 2023. Sí, correcto. Esa es una novedad que te quería yo dar y, a ver, te comento. Dos damas infantiles, edad de 4 a 11 años. Dos damas juveniles de 12 a 17 años y solo habrá una reina que será a partir pues de los 18 años en adelante. Pueden participar todo el mundo. Requisito, pues estar empadronado en Ubrique o haber nacido en Ubrique y que ese día el que se hará el fallo no, se elegirá la dama y la reina será el miércoles 13 de septiembre, también en la caseta municipal y a partir de las 5 de la tarde. Entonces, que vaya engalanada con su traje de flamenca, con el típico traje de gitana. Uh-huh. O sea, se va a hacer la elección allí mismo. Digamos que se le pedirá alguna pose, algún desfile o algún o cómo se tiene previsto. Bueno, sí, tendrán que desfilar, pero a ver, para anunciarla, que no va a ser un desfile, digamos, de... Sí, no se le va a pedir que modele. Que vayan a decir, sí, hombre, qué vergüenza, no me presento, que voy a tener que desfilar, no. Uh-huh. Pero sí hablarle y, pues, no sé, quién eres, pues mira, Patricia, tal, tal, tal. Solamente, una cosa así. Una carta cosa de presentación, digamos. Eso, no vayamos a asustarle y al final no se presenta nadie pensando que va a tener que hacer un desfile. Y en las inscripciones, pues 1 de septiembre, viernes, hasta 11 de septiembre. Y pueden pasar y por la oficina de turismo, inscribirse, solamente dar su nombre, apellido y su teléfono, nada más, uh-huh. ¿Vale? Decirte que, bueno, que la reina que tengamos este año en nuestra feria 2023, pues el año que viene, en nuestra feria 2024, tendrá que venir a coronar a la nueva reina. Uh-huh. Que la idea es que se siga manteniendo un poco la misma fórmula, ¿no? Eso es, uh-huh. Eso es. Caseta... Que ya vaya cogiendo solera y vayamos, eso, teniendo cada año unas nuevas damas y reinas de nuestra feria. Se le entregará su corona de reina, imagino que también su banda y demás, y también, ¿no, Patricia? Su banda, correcto. Uh-huh, que podrá lucir pues con orgullo, ¿no?, durante todos esos días de feria. Con esta iniciativa, Patricia, también se le da color y contenido a la caseta municipal. Sí, todo lo haremos allí en la caseta municipal y a la semana que viene, más previas a los días de feria, pues te iré comentando pues más el horario y detallándote todo el contenido de lo que podrán ver los vecinos en la caseta municipal. Uh-huh. Y otra cuestión que se me ocurre al hilo de todo esto es que, bueno, son muchas las juriqueñas que confeccionan los trajes de flamenca, o sea que también es una buena ocasión para que luzcan esos trajes de flamenca que las manos de las juriqueñas realizan para estos días, fíjate, Patricia. Pues mira qué mejor forma de dar encima vistosidad a todos los trajes. Uh-huh. y a la labor y al trabajo de estas mujeres. Siempre que las mujeres tenéis previsto, oye, pues este me lo voy a poner el martes, el miércoles de feria, este el jueves, este el viernes, este el sábado, bueno, pues ya saben que el bonito, el mejor, el que más les guste, el bonito es para el miércoles. Es para el miércoles 13 de septiembre, para empezar la feria con fuerza, sí. ¿No? Bueno. Algunas seguramente ya le trastocado los días, porque normalmente las mujeres somos el miércoles, bueno, este, el jueves y el viernes y el sábado dejamos los más bonitos. O por lo menos yo hacía eso, ya no me estoy diciendo. Algunas ya le habré cambiado el ritmo. Era un poco la estructura, ¿no? El viernes y el sábado, que al final hay más afluencia de público, pues lucen los más bonitos, pero bueno, el que te pones el miércoles, pues al final luego lo repites el viernes o el sábado, nadie se da cuenta y listo, ¿no? Sí, y eso, que espero que se presenten muchas niñas, muchas mayores, que no hay edad, 18 en adelante, ¿vale?, para reina de nuestra feria. Y nada, ya te iré comentando la semana que viene pues la aceptación que va teniendo también esta novedad. Pues la semana que viene nos ponemos en orden con todo eso, además del resto de la programación de la caseta municipal, que también hay otra serie de novedades y de sorpresas que iremos desvelando, que iréis desvelando, ¿no?, en los próximos días, pero sí es verdad que se quiere dotar de mucho contenido a esa caseta municipal, lo estamos viendo. Y bueno, pues de momento recapitulamos: el Ayuntamiento de Ubrique, que pone en marcha la elección de la reina de la feria, además de las damas de honor, dos juveniles, edad de 12 a 17, y dos infantiles de 4, me has dicho, ¿no? A 11 años es la edad infantil. Y bueno, pues la reina de nuestra fiesta, además de ser la que corone, ¿no?, el año que viene, también se le va a quedar ese honor, que ese honor no lo va a poder tener nadie más, de ser la primera reina de la feria desde que se retoma esta iniciativa, ¿verdad, Patricia? Pues sí, ella va a ser la primera reina de nuestra feria 2023 y ya va a tomar, digamos, el mando para el año que viene, 2024, poder coronar a la siguiente reina. Pues con eso nos vamos a quedar. No sé si tienes algo más que añadir, Patricia, alguna otra cuestión. Animar a los vecinos que se queden en feria, que vivan la feria, que visiten nuestros balcones, nuestra fachada, que se animen al taller de bolso, que vamos a hacer una feria distinta, especial, y más, no sé, como nuestra, más nuestra. Vamos a vivirla y vamos a disfrutarla. Pues con ese mensaje nos quedamos. Patricia Caro, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias siempre a ti, Rubén. Un saludo a todos.